Estamos con Claudia Baigorria, secretaria general de la CTA Autónoma de Santa Fe. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, acá andamos. Claudia, bueno, me decía que estás en encuentro, entre encuentro, reunión, reunión, en medio de un panorama nacional y provincial complejo, ¿no? Desde la CTA Autónoma. Sí, igual que el conjunto de la clase trabajadora y bueno, como toda la población en general, todo el mundo muy preocupado y asustado por el tema de lo único que se habla es del aumento de los precios todos los días, de lo único que se habla es de la desregulación de los alquileres, de la desregulación de las obras sociales, de la desregulación del precio de los medicamentos, del tema de las paritarias a la baja o las no paritarias, de la preocupación porque el inicio de clases es absolutamente, digamos, conflictivo por el hecho de que no hay oferta salarial que dignifique la tarea docente, pero además hay montones de programas que son de vital importancia para los aspectos pedagógicos y también de formación docente y también para las partidas de los comedores escolares que se están cayendo, se está cayendo todo a pique, y ni hablar lo que es el incremento también al haber quitado los subsidios al transporte público, lo que son los incrementos del boleto de colectivo, ¿no? Que verdaderamente es algo que castiga mucho, mucho, mucho, en especial a nuestros jóvenes, más que nada también, que también estando en las proximidades del inicio de las actividades en las universidades, esto se torna muy, muy complejo porque las familias ya no cualquiera va a poder sostener a sus hijos e hijas en la universidad, y porque además hay recorte del presupuesto, hay congelamiento, mejor dicho, redireccionamiento, le llama el gobierno elegantemente, pero es un congelamiento del presupuesto a valores del año 2023, ya que un presupuesto que era insuficiente. O sea que el presupuesto universitario, por ejemplo, ya no puede contener los incrementos salariales que se pudieran pautar con los sindicatos docentes y no docentes, y esto es lo que hace que directamente la paritaria sea un chiste, porque los salarios están completamente por detrás de la inflación, con una pérdida histórica. Así que el daño que se está ocasionando en materia socioeconómica es muy, muy importante. Va a costar muchísimo remontar todo esto, suponiendo que haya quien tenga la verdadera intención de remontarlo. Yo creo que el pueblo y las organizaciones libres del pueblo estamos dispuestos a remontarlo, estamos dispuestos a seguir peleando en las calles como lo hicimos el 24 de enero en el marco del paro y movilización de las centrales obreras y de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y del mismo modo que ahora estamos también presentando en distintos consejos deliberantes en nuestra provincia, pero también en otros lugares del país, proyectos de ordenanza para que se declare en los municipios y comunas la emergencia alimentaria. Lo más urgente sigue siendo el hambre de los chicos. Se han cortado las partidas de comedores comunitarios también, ya no hay copa de leche tampoco. Y bueno, esto verdaderamente es algo que es lo que más duele, porque sabemos que por más que hubiera un ciclo electivo normal en materia de posibilidad de empezar las clases, no se puede estudiar cuando se tiene hambre, ¿no? Así que la comida es lo principal que tenemos que contener para nuestras infancias, para nuestra juventud, y esto está también causando muchísimo, muchísimo dolor, muchísimo malestar, y sobre todo quienes más lo ven, además de las familias, es el cuerpo docente, ¿no? Que es quien trabaja codo a codo con la educación y la alfabetización, pero la educación y la formación en general de nuestras infancias y nuestros jóvenes. Así que bueno, todo es preocupante, todo es delirante, es muy delirante el trato que se da también a las provincias, la falta, el destrato hacia las instituciones, hacia las representaciones democráticamente electas, aun cuando esta democracia, decimos, sigue teniendo rasgos muy restrictivos, poco participativos, pero entendemos que hay un sistema democrático, hay un régimen republicano que funciona de este modo, ¿no? A partir de las organizaciones, a partir de las instituciones que el pueblo elige, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Y estamos frente a la presencia de un presidente en situación de bastante desquicio en términos políticos, y no me voy a referir a su salud mental porque no soy médica, pero ni psiquiatra, pero sabrá quién pueda estar tratándolo, que tiene por lo menos un rasgo, un sesgo muy autoritario, y que con tal de impulsar sus políticas de liberalismo, de anarcocapitalismo, ultranza y sin anestesia, sin demoras como se hizo en el gobierno anterior neoliberal de Mauricio Macri, en esta ocasión no se están midiendo las consecuencias. Llegan ahora las nuevas tarifas con nuevos costos de la electricidad, del gas, ya dije lo del servicio, lo del transporte, los medicamentos, y es verdaderamente todo una mala noticia tras otra durante todos los días, sumado a que es una persona que no respeta a las instituciones, que al menos en nuestra patria, las argentinas y argentinos, aprendimos en la escuela a respetar y tal vez a cambiar si no nos gustan los representantes a través del voto popular. Bueno, esta persona que se debe al voto popular porque asumió a través del voto de la ciudadanía, más allá de que haya mentido en campaña, por supuesto también reconociendo de que muchas de las locuras que está haciendo las dijo en campaña, ¿no? Pasa que alguna gente habrá subestimado la capacidad de poder hacerlo, pero lo están haciendo todos los días, y verdaderamente es algo que da mucho dolor y mucha tristeza, porque crece la indigencia, crece la pobreza y crecen las perspectivas de tener un desarrollo autónomo, un desarrollo soberano, porque nuestros organismos del sector científico-tecnológico están siendo también agredidos abrumadoramente, ¿no? Y también, sobre todo, con persecuciones a quienes trabajan, a quienes ponen el cuerpo, a quienes ponen el hombro, como lo han hecho también incluso los trabajadores y trabajadoras de la salud. Por eso el malestar es creciente, el malestar es muy creciente, pero hay gente que ya no puede esperar. Hay quienes dicen, hay que esperar a que la gente, incluso que lo votó, se vaya dando cuenta y vaya sufriendo las consecuencias de estas políticas. El tema es que para cuando la clase media termine de sentir las consecuencias de esta política, habrá gente muy humilde, pobre de toda pobreza, que habrán caído en situación de desesperación, como que ya lo hay. Así que es mucho lo que hay para trabajar, para debatir, para construir mucha unidad. Esto no se puede enfrentar si no es con unidad, como se hizo en el paro y movilización, las masivas movilizaciones que hubo el 24 de enero a lo largo y ancho de nuestro país, que logramos frenar la ley ómnibus, que venía también a traer una alta dosis de inconstitucionalidad, arrojando al cesto de basura a un plexo legislativo que tiene muchísimos años en nuestro país, e incluso en materia internacional también. Aún queda el DNU. El DNU está funcionando, está vivito y coleando, como decían nuestras abuelas, y está también haciendo muchísimo daño. Así que esto hay que poder pararlo, porque si no, no va a haber retorno de esta situación de parálisis en la cual nos dejan, ¿no? Y que tenemos que ver también, incluso leer o ver por los medios de comunicación, cómo empresas tradicionales en nuestra provincia, empresas señeras, empresas que más allá del cuestionamiento a quienes han sido sus directivos a lo largo de los años, o que incluso han tenido alguna participación de complicidad con la dictadura cívico-militar, allí hay muchos trabajadores y trabajadoras que han puesto el cuerpo toda la vida, y ver a Sindar, por ejemplo, en situación de parálisis, o diciendo que debe cerrar sus puertas, aunque sea temporariamente, para cualquier reestructuración. Ya sabemos que después de la reestructuración viene el cierre total, ellas compran, directamente se preparan para importar, sin que sea su mayor preocupación lo que ocurra, no solamente con las y los trabajadores, sino con toda la economía que funciona alrededor del consumo de esas familias trabajadoras, ¿no? Así que nuestra situación social pende de un hilo, y pende también de la decisión política de nuestros representantes en el Parlamento. El viernes nos aprestamos a presenciar también la apertura de las sesiones legislativas en el Congreso de la Nación. No sé con qué va a salir hombre en esa Sí, Milei, no sé con qué va a salir este personaje, pero entendemos que está faltando ese mensaje pacificador y de concordia, que también sería mentiroso, ¿no? No puede haber concordia cuando hay tanto ensañamiento con el pueblo, cuando hay tanto ensañamiento con el rol que le cabe al Estado, que es lo que quieren terminar de destruir, es lo que quieren correr de la escena, y nos damos cuenta, todo el mundo lo sabe, esto es más viejo que la religión prácticamente, pero no puede ser el mercado el que regule absolutamente las relaciones laborales y personales de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Así que en esto tenemos un gran desafío por delante, que es, insisto, por un lado la unidad y por otro lado tener no solamente la unidad solamente para resistir, sino también para poder alumbrar una alternativa diferente a estas políticas tan negacionistas que se nos presentan, que niegan todos los derechos de las mujeres, diversidades, discapacidades, de todo, de los niños, de todo el mundo, de los jubilados y jubiladas, y bueno, y por supuesto que también nos aproximamos al mes del 24 de marzo, el aniversario también de lo que fue el golpe genocida, y para nosotros son fechas muy sentidas, ¿no? Así que también ellos vienen a querer llevarse la memoria. Es como varios hablan de un menemismo recargado, un neoliberalismo más perverso, ¿no? Que de los 90, que de última, bueno, tuvo otro proceso, ¿no? Sí, son exactamente las mismas políticas, pero esta vez sin el derecho al diálogo. Quiero decir, el menemismo tuvo la astucia también, pero tal vez por eso lo dejó inconcluso. Aún así, hay mucha legislación, hay muchas cuestiones que no volvieron, de las cuales no volvimos del menemismo. Por ejemplo, se privatizó el agua, se privatizaron todos los servicios públicos. No pudimos volver a la reestatización de esos servicios estratégicos para el bienestar de la población. Lo mismo con los ferrocarriles, lo mismo con nuestra empresa naviera, con nuestras insignias en todos los lugares estratégicos, ¿no? O sea, quedó la matriz neoliberal bastante intacta, y ni siquiera a lo largo de los gobiernos populares, más populares que hubo, me refiero a los del kirchnerismo u otros también, ni siquiera allí hubo el consenso para poder revertir aquellas políticas. Pues vino para meter el acelerador a fondo, aprovechar ese escenario que todavía está de esa matriz que te estoy diciendo, bastante neoliberal, para hacer un capitalismo anárquico, que es lo que dicen ellos. Pero bueno, los liberales lo entienden de ese modo. Para ellos el Estado es una mala palabra, y lo peor es que están construyendo una disputa de sentidos muy muy grande, ¿no? Entonces, en eso no hay que subestimar. Nosotros no subestimamos en absoluto, creemos que hay una batalla cultural que ellos la han ganado, incluso por eso tenemos el presidente que tenemos, y por eso tenemos quienes defienden también estas políticas, aún a sabiendas de que pueden causarle o que le están causando daño a su presente, pero en todo caso todavía con alguna cuota de no sé si esperanza, pero por lo menos de creer que en algún momento esto va a mejorar, porque había que destruir este Estado benefactor y protector, para ellos protector de vagos y vagas que no trabajaban y cobraban planes, protector de jubilados que se enriquecieron, muchos de ellos para irse a Europa o no sé qué, con cobrando jubilaciones mínimas o cosas por el estilo, ¿no? Entonces han hecho un relato también, no estoy defendiendo el funcionamiento de este Estado así como veníamos tampoco, eso quiero aclararlo, porque siempre hemos sido críticos, al menos desde nuestra CTA, de los sistemas de contratación, incluso que tuvo el gobierno anterior, que más allá de que creció el empleo o disminuyó el desempleo, mejor dicho, creció abrumadoramente un mundo del trabajo mucho más precarizado, sin derechos y sin perspectivas tampoco de tener una jornada laboral como la que conocemos conocimos otrora en nuestros años jóvenes incluso, ¿no? O con esa cultura del trabajo que se nos inculcó, todo sumado, por supuesto, al avance de las técnicas de comunicación, de las nuevas tecnologías, lo cual celebramos que haya nuevas tecnologías, pero también ha modificado mucho la lógica del trabajo presencial incluso, o en determinados lugares cumpliendo horarios y con un patrón, con una patronal como la teníamos en otro momento. Entonces hay un, entre comillas, mercado laboral que está completamente transfigurado, desfigurado, y la reforma laboral ya se produjo, la reforma laboral ya está en vigencia, ¿no? Pero las consecuencias están a la vista. Hoy tenemos muchísima gente sin protección de los derechos de la seguridad social, derechos que están garantizados por la Constitución Nacional. Sin embargo, no está tampoco esa mentalidad en muchos jóvenes que al no tener empleo ni grado de sindicalización muchas veces adecuadamente, no conocen esos derechos y por ende en la búsqueda de poder tener un ingreso que por lo menos les permita continuar con sus vidas, esto se va dejando un poco de lado, ¿no? Así que bueno, es mucho lo que hay para debatir, es mucho lo que hay para proteger leyes, porque hay leyes que no hay que inventarlas, hay leyes que están, vienen por esas leyes, vienen para llevarse las puestas y se las están llevando puestas a través del DNU. Pero bueno, creemos que hay por lo menos un grado de conciencia bastante alto del sindicalismo, de que tenemos que hacer los esfuerzos para de poner diferencias, incluso diferencias hasta partidarias, si se quiere, ¿no? Porque lo que está en juego es muy grande. Y en esto también debo reconocer que hasta los gobernadores, más allá de las contiendas y de las internas partidarias que puedan tener ellos o de quién esté detrás de todo esto, que no me cabe la menor duda, pero quiero decir que el federalismo es algo que hoy por hoy está muy en debate en la escena y que es algo que también tenemos que reivindicar, porque es inadmisible que cuando las provincias nos han quitado absolutamente los subsidios, por ejemplo, para el transporte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el AMBA en general, se han mantenido el subsidio, los subsidios para los combustibles, para las empresas de transporte, en una cifra cercana a los 260 mil millones de pesos. Mientras aquí todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestra provincia y en las otras también pagamos los impuestos a los combustibles para poder seguir afrontando, digamos, lo que serían los costos de un pasaje de colectivo que ya está cada vez más lejano. Así que bueno, esto hay que ponerle también, hay que poner en el centro del debate cuál es el sistema productivo que queremos para nuestro país, cuál es el régimen de coparticipación y cambiar la matriz tributaria porque es sumamente perversa, muy injusta, y terminamos siempre como terminamos, ¿no? Castigados siempre los de más abajo y los de arriba que sigan siendo los grandes beneficiarios de estas políticas. Bueno, el DNU de Milei y compañía, estaba diciendo hoy que derogaba, anulaba la ley de tierra, ¿no? Que si bien no es lo mejor, hoy permite que, bueno, la extranjerización y la concentración de tierra, ¿no? Esto estaba leyendo justo un informe del diputado del FRADE sobre eso. También, absolutamente, y en ese marco, entre tantas, porque es la de tierra, es la de bosque, es la de glaciares, son todas, está comprometido nuestra tierra, nuestras aguas, nuestros cielos, todo está absolutamente comprometido. Y precisamente hoy, que se cumplen 212 años de la creación de nuestra bandera nacional, allí a orillas del río Paraná, precisamente hoy en Rosario también hay una jornada, ahora que mencionaste a Carlitos del Frade, lo recuerdo a esto, que hay una jornada precisamente reivindicando el tema de la soberanía sobre el río Paraná, sobre nuestros suelos y sobre los bienes estratégicos del Estado, ¿no? Así que me parece que son momentos para repensar el papel que tuvieron nuestros próceres y los grandes liberadores de nuestra patria, cuando hablamos de San Martín, cuando hablamos de Belgrano, y y darle un sentido también a lo simbólico, que no es simbólico, para nosotros tiene un profundo sentido político. Nuestra bandera y el juramento que hizo Belgrano allá hace 212 años, en 1812, en las orillas del río Paraná. Así que bueno, seguimos reivindicando muchas cosas que nos enseñó la escuela, que lo aprendimos de ese modo, y porque sabemos que cuando han venido por nuestros recursos, han venido para que sigamos volvamos a convertirnos en colonia, y nosotros no queremos ser colonia, creemos que nuestra Argentina es un país muy rico, es un país con una vasta extensión también territorial, para que cada habitante pueda tener el derecho a tener su tierra y trabajarla, tener un techo en el cual poder criar a sus hijos e hijas de manera digna, y tener un trabajo, un trabajo, porque sobra trabajo en esta Argentina, lo que no quieren es pagarlo. Así que es hora de volver a eso. Por último, Claudia, ¿no? Si no te quito más tiempo, y cada uno sigue con sus tareas en esta lucha diaria. Claudia, bueno, el 8M, sí. Se viene el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Hacenos una reflexión y qué van a hacer desde la CTA Autónoma acá en Santa Fe y a nivel nacional y locales, ¿no? Bueno, este 8M viene con mucha fuerza, con mucha unidad también. Ya lo venimos trabajando desde hace tiempo. Estuvimos también en las calles para el 25N, para el 24 de enero. También las mujeres fuimos grandes protagonistas, y ni hablar en lo que fue la jornada de paro y movilización de la educación y la salud este lunes, donde también en estos sectores las mujeres, y somos mayoritariamente quienes conformamos los padrones de estos espacios, ¿no? Somos quienes estamos también sosteniendo precisamente las tareas de cuidado, le llamamos los trabajos de cuidado, y esta crisis nos deja absolutamente en retroceso, nos devuelve al interior de nuestros hogares a concretar esas tareas de cuidado que hoy ya no podemos delegar porque no las podemos pagar, porque esta crisis también lo que hace es arrojar a la desocupación nuevamente a las compañeras trabajadoras de casas particulares, que son las primeras que perdieron en la pandemia y son las primeras que perdieron también con esta crisis que castiga tanto también a la clase media, y porque son las compañeras también las que sostienen los comedores, los que sostienen las ollas en los comedores comunitarios y sosteniendo las copas de leche. Entonces, por eso es que tenemos, estamos en construcción, digamos, de muchos materiales. Hay mucho debate previo en distintos espacios, tanto en la Asamblea Ni Una Menos como en los espacios de las multisectoriales o las intersindicales feministas, para poder convocar a este gran paro internacional de mujeres y diversidades, primero en contra del DNU, porque hay que decirlo, si se consolida el DNU, las que más perdemos también somos las mujeres. Ya está ocurriendo, pero las mujeres y diversidades somos quienes más perdemos. Y segundo, porque pierde todo el pueblo. O sea que primero, lo primero. Para nosotras lo principal es terminar con el DNU, y después, a partir de esto, tiene que ver también con el reconocimiento de este trabajo invisible que son los trabajos de cuidado, que son los trabajos invisibilizados por el patriarcado y que sirven para el sostenimiento de la reproducción de un sistema capitalista que cada vez da menos respuestas a la humanidad. Así que vamos en contra del DNU, vamos por la recuperación de todos los derechos conculcados, vamos por la reincorporación de las compañeras, compañeres que quedaron sin trabajo en las áreas que fueron las primeras que se cerraron, como los ministerios de género, de mujeres, género y diversidad a nivel nacional, pero también en nuestra provincia, el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad. Y bueno, por la recuperación también de las políticas públicas. Hoy están todas absolutamente atravesadas por la misma motosierra. No tenemos más el programa Acompañar, no tenemos más, acaban de anunciar en el día de ayer con total frescura el vocero Adorni que se suspende, se prohíbe la utilización del lenguaje inclusivo. Bueno, y tantas aberraciones que ya pareciera que terminamos naturalizándolas, pero que son verdaderamente aberraciones y retrocesos de décadas de años, de décadas de lucha del movimiento feminista, transfeminista y de las diversidades. Así que Queremos seguir visibilizando también esto, queremos hacernos ver también en nuestra unidad en las calles, que a veces resulta más sencilla la unidad entre nosotras, acostumbradas a tantas décadas de precisamente de invisibilización de nuestras tareas y también de ninguneo, ¿no? Y de la imposibilidad a veces de llegar a determinados puestos, a determinados lugares en los ámbitos de trabajo. Pero bueno, hoy sabiendo de que la crisis es para todos y para todas, sabemos que para nosotras y nosotres se profundiza y que lo tenemos que volver a sufrir nuevamente a costa de nuestro tiempo, de nuestro descanso, del abandono de nuestros cuerpos, etcétera, etcétera. Así que vamos a seguir cuidando y protegiendo a nuestros hijos e hijas, pero es un deber de todos, es un deber de todos que puedan crecer, que puedan estudiar, que puedan gozar a los derechos que también para ellos y ellas establecen nuestra Constitución, y a, sobre todo también a gozar y a vivir de un ambiente sano, de ambientes saludables y con las leyes protectivas en plena vigencia, no como pretenden venir a llevarse todas las leyes que hemos podido conquistar y que incluso muchas de ellas lograron incorporarse, muchos de ellos lograron incorporarse en lo que fue la reforma de la Constitución del año 94, ¿no? Pero además de sendos tratados internacionales que en todos los fueros dan cuenta de que tenemos una batería de derechos a nivel planetario que el capitalismo se los está llevando por delante. Y estos anarcocapitalistas en particular vienen a desaparecer lo que es la única garantía de esos derechos, que es el Estado. Así que bueno, nosotros vamos por más Estado, por un Estado más eficiente, mejor administrado, con transparencia, como siempre, con pluralidad de voces, pero ante todo poder defender el sostenimiento de las políticas públicas que tanto necesitan los sectores más desprotegidos y sobre todo para que pueda haber una mejor distribución de la riqueza en una provincia tan rica como la nuestra, y como tantas que tenemos también en nuestro país, como lo vemos en la cuenca petrolera, en la cuenca carbonífera, etcétera, etcétera. Vienen por todos los recursos, así que no voy a hablar de ninguno en particular, ¿no? Pero nuestros bienes comunes están en peligro y nuestras vidas también, Así que vamos a convocar con mucha unidad para este próximo 8 de marzo, para el 24 de marzo lo mismo, y adelanto que el 22 y 23 de marzo tenemos el Congreso Nacional de nuestra CTA Autónoma, que se va a realizar en la ciudad de Avellaneda con participación de congresales y congresalas de todo el país. En esto estuvimos trabajando ayer en la reunión de conducción, y que en nuestra provincia va a participar el próximo viernes 1 de marzo en un precongreso regional que vamos a hacer en la ciudad de Paraná, con los compañeros de la CTA de la provincia de Entre Ríos, con quienes también nos unen muchísimas causas en común tenemos, las problemáticas comunes como con tantos otros y otras, pero tenemos también una idiosincrasia y una cultura que nos hermana profundamente, así que vamos a estar compartiendo allí el Congreso Regional con presencia de nuestro secretario general, Hugo Cachorro Godoy, que va a venir a la ciudad de Paraná el próximo viernes para acompañarnos y para poder estar coordinando también y participando en este precongreso, donde vamos a estar con nuestros congresales por Santa Fe. Gracias, Claudia Baigorria, de la CTA Autónoma de Santa Fe. Gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Andrés. Un saludo para vos y para tu audiencia. Y bueno, muchas gracias por el trabajo también que siempre realizan cubriendo todas nuestras luchas y nuestras políticas. Muy amable. Chao, hasta la próxima. Hasta luego.